Bueno, mi nombre es Javier Alberto Calvo Bolaños y soy el presidente de la Asociación Agroecológica de Juanilama. Pertenezco al grupo de familias de aquí de Juanilama, al turismo rural comunitario. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de la conservación de la Reserva de Juanilama? Mi experiencia ha sido única en mi vida. Realmente hago lo que me gusta. Honestamente, es algo que no cambiaré de mi vida, cuidar lo nuestro, de nuestra comunidad, que es un bienestar para las familias de nuestra comunidad, y es algo como una ayuda económica que va a servir para esa comunidad. Bueno, cuéntame cómo ha sido el proceso de la reserva. Ha sido muy difícil, son situaciones que se dan en todas las comunidades, pero ha sido muy difícil. En el aspecto de capacitar a las personas, llegarle a ese convencimiento que realmente que la conservación es algo para mucho tiempo, para los hijos y los nietos, y nunca se acaba. Es algo que debemos de concientizar todas las familias de nuestra comunidad, y en eso estamos poco a poco. Es un proceso y la idea es eso, ir integrando más familias. Bueno, ¿en qué consiste el cuidado, la conservación y la gestión que ustedes como organización hacen de la reserva? Consiste en muchos aspectos. Por ejemplo, en dar servicios para que muchos jóvenes de nuestra comunidad no dejen de practicar y las culturas, y que realmente eso se dé en todas las familias para que sea un bienestar para cada familia más adelante, y que ellos se den cuenta de que esto no es solo de una organización, que es de todos, y para que así puedan ser ayudados en un día tal vez más adelante. Bueno, cuéntame cómo hacen, digamos, cómo han hecho para ganar el territorio, la propiedad, la gestión de la reserva. Eso fue, digamos, fue una iniciativa que se dio aquí mismo en la comunidad. La misma comunidad tenía que darse la tarea de hacer concientizar a la misma institución. Por ejemplo, hoy la institución de Lida, que estuvo aquí, que él estuvo contándole que realmente nosotros como comunidad hay que darles a saber que a todas esas instituciones que realmente aquí está el potencial de cada familia para que pueda sobrevivir y llegar a un momento que realmente nuestros mismos miembros de nuestras familias o de la comunidad no emigren a otros lugares. Bueno, si tú quieres decirle algo a la gente sobre la reserva, ¿qué sería? O sea, un mensaje abierto para la gente. Primero que nada, que nuestra organización, nuestra asociación agroecológica, está trabajando ya eso para que realmente se dejen incentivar, digamos, de que realmente los recursos naturales es algo para ayuda de ellos, que no piensen en situaciones negativas, que realmente que eso es un bienestar para cada familia y cada miembro de esta comunidad, que ellos tienen que creer en nuestro proyecto y así poder nosotros también ayudarles a ellos con capacitaciones y que se abran sinceramente en los pensamientos de que realmente ese recurso es una maravilla realmente de nuestra comunidad, es un tesoro que realmente tenemos aquí para compartir con todas las familias de esta comunidad de Juanilama.